quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Señor amado, como el barro en las manos del alfarero, toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo.